dejé yo a mi negra, con un valor tan grande la dejé solita. Allá en la serranía dejé yo a mi negra, con un valor tan grande la dejé solita, pidiéndole a mi Dios que recé por ella, porque el tigre pintado guarda muy cerquita. Por ser tan pobre no le dejo una escopeta, mi fuerza solo alcanza para la comida. Lo único que dejé fue una onda de orquesta, dos conejos ahumados y una yuqueta. Pa' matar a este tigre que está en mi cabaña, pelarlo y con el cuero hago dos jolones, sacarle los colmillos y también la garra, déjalo de relilla y hago dos jolones, pa' tener un recuerdo de esta fiera mala, a mi finca la he dejado sin lechones. Téngalo por seguro que ese cuero suyo, y le pondré cartucho en la quija de abajo, pa' no dañarle el cuero, compa, se lo juro. Y le pondré cartucho en la quija de abajo, pa' no dañarle el cuero, compa, se lo juro. Y pa' que haga una alfombra de color pintado, también tengo un recuerdo de tu compa de Tulio.